La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para radiodifusión. Esto pretende ser una presentación que refleje el carácter, la voluntad y la idiosincrasia del programa radio onlineístico que a continuación usted escuchará. Sí, sí, un programa inteligente, un programa actual, ocupado y preocupado por el conjunto de la sociedad toda. Un programa sincero, un programa honesto con su audiencia. Habla bien, pelotudo. Lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Esto pretende ser una presentación, o al menos una presentación como la gente. Así que, con ustedes, llega el... No, pará, Quique. ¿Qué? ¿Sabés que si hiciste cortar la presentación no nos pensé presentar a cada uno de nosotros? No, yo no... ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Un títere? ¿Que hago lo que la señorita quiere? No, chiquita, no. Que nos presente José, que para eso estudió locución. Bueno, señores oyentes, disculpen las molestias, aquí les traigo una oferta. ¿Qué digo una oferta? Un verdadero regalo. Con ustedes, Florencia. Ta, gracias por lo que me toca. Gracias. Pará, que todavía no te tocó nadie. ¿Vos la tocaste, José? Así es, querida audiencia. Mientras ellos siguen discutiendo al pedo... Hablando estar al pedo. Con ustedes... ¡Quique! Pará, yo al pedo, José. ¿Y de vos qué, mi viejo? ¿Vos sos un santo? Este santo, este sí que está para la joda. Con ustedes, ¡José! ¡Ah, vos! Siempre igual. Vení, José, no te pongas así. José, vení. Vamos a abrir esta cerveza y festejamos. ¿Quién se tomó la cerveza? Yo no fui. ¡El codeo! ¿Quién tomó la cerveza? Yo no, en serio, yo no. Joder. Parece mentira. Falta gente y se sumó gente. Falta gente, ¿no? Estamos aplicando una técnica muy original. Falta uno y traemos otro para que cubra ese espacio. Muy original esa técnica. Y está con nosotros un invitado. Un invitado, una persona... Dijimos que iba a estar ocupada la silla y está. Sí. Y sacamos aquí que para afuera y trajimos a Fernando Tetes. Está bueno esto porque me siento como en la escuela. Está bueno volver a la escuela, volver al pupitre de la escuela. Exactamente, viste. No lo he hecho para zurdos, como no. Yo no soy zurdo, pero... Ahí va, era no, la gran discusión de estos bancos. No nos olvidemos que estamos en el taller de radio y traemos los bancos de... No deja de ser un taller. No deja de ser un taller, exactamente. Grabamos acá. Sí, no había mucho presupuesto. Creo que tampoco. Es el último programa y es la primera vez que lo decimos, ¿no? Es medio lamentable de parte nuestra, pero bueno. Pero llevamos al 22. ¿Cuántos tiene el 22? Sí, 22 sí. Capítulos. ¿En qué serie lleva un 22 capítulos? Poca. No sé, me mataste. A ver. La mayoría son 13. 13, ¿qué te parece? ¿Qué número todavía? ¿No se animan a superar el 13? No, porque son 3 meses de presupuesto. Si hacen 14, tienen que pagar un mes más por una semana. Tal cual, ¿no? Tal cual. Si son 12, no cobran los 3 meses. Mirá vos. Mirá. Muchos Friends, ¿no? No. No miro nada. No conozco ninguna serie de Sony. Sí, de nada. No miro ninguna. Por eso no sé nada. O sea, me preguntás, no sé qué decir. Me puse a pensar el otro día que cada vez miro menos televisión, excepto básquetbol. O alguna cosa así. Sí. Internet como que suplantó todo eso, ¿no? No, pero me dejaron... No sé, ayer me puse a mirar ahí el chocolate fuerte este y no entendía nada de lo que hablaban, no sé de quiénes eran, nada. Y dije, ahora es ese el apodo. ¿Qué hago haciendo? No, es el dueño de los chocolates. Yo creo que es una... Se puso de moda el tipo ese, ¿no? No sé, miré 5 minutos y no quise mirar más. Sí, para ver eso, no. Entonces, bueno, me sacan las ganas de pasar de los canales, así, del rango de mis canales, que son los primeros. Exacto. Y para llegar hasta los otros que me gusta, que son tipo Discovery o... Claro. Tengo que pasar por un montón de... Sí, creo que no, ya no. Claro. O sea, gourmet, yo qué sé. Pero bueno, estamos en verano, ya llega el verano y... Nos vinculamos de todos esos quilombos, ¿no? Te prendés la tele más tarde. Claro. Lo prendés a las 11:30. Tal cual, exactamente. Cuando ponés el asado. Igual pongas lo que pongas, siempre está este Ford. O sea, sí, yo bueno, lo veo en todos lados. No sé qué, no tengo muy claro el Ford, no sé ni dónde salió. Es lamentable, pero no le voy a dar vida, digo, pero lamentablemente está de moda. Eso es así. Y cosas que están de moda, no sé, a mí se me ocurre, la verdad, sinceramente... Me parece que el color violeta, y lo tiro ahí, ¿eh? Ah, me dijeron que el violeta iba a estar de moda. El violeta está que iban de moda. Iban a saturar el verano, el violeta. Y hubo un tiempo el verde que... agua, y el verde agua también. El violeta con naranja, juntos. Violeta con naranja. Violeta con naranja, mira. ¿Te gusta la combinación? Me gusta la combinación y un día fui a buscar unas prendas violeta con naranja, no para mí exactamente, Y me dijeron, no, a vos también, todo no, el mundo que nos pero para color, el hombre no queda. A ver, seamos sinceros, para el hombre no queda. No ayuda claro. ninguna, no. ni la saturación de ninguno de los dos. Ninguno. Ni mucho violeta, ni mucho naranja. Exactamente. Es verdad. No, no. O sea, sí, no, como que queda medio, te impacta. Vos pensás que bien entraste, ¿no? ¿En la moda? La moda a mí me cuesta entrar en la moda. O sea, me dejo llevar por lo que se usa, lamentablemente, porque obviamente vas a comprar algo. Se usa el uso rojo, así, por ejemplo. Se usa muy, muy fuerte. Como que te impacta, ¿no? Demasiado, demasiado rojo, demasiado. Pero el rojo es mi color preferido, así que lo llevo siempre. O sea, a veces no lo ven, pero está igual, o sea. No sí, sé si sí, se sí, sí, tal cual. No está en la moda, pero vos seguís con tu moda igual. Claro, sí. No, lo que estaba pensando en realidad, que ayer me discutía este chico, Alejandro, y Quique, que no está, las hawaianas, el año pasado, ¿no? Se siguen usando. Pero el año pasado... Decime que las rescaté, las mías. Las había perdido, las busqué bueno, este año. Ahora que las encontraste ya están en moda. Decime que no se pasaron de moda. No, yo creo que no está de moda como el año pasado, que era, me voy a comprar las hawaianas y es como que te vas a comprar, no sé. Hoy en día me parece que no están así. Creo que en hay el 2005, mirá, estamos viejos ya, 2006, no me acuerdo, cuando hicimos el primer año de planta baja, mis compañeros de Canal 12, mis ex compañeros que me reencontré, me dieron como regalo, porque era verano, hawaianas. Claro. Para que estuviera en moda. ¿Viste? Pero yo creo que el regalo que me dieron por volver al canal, lo único que me pagaron. O sea, ahora si te vas a comprar una famosa chancleta, ¿entendés? Claro. Es como que es la hawaiana. Ah, claro, sí, con el dedo ahí. Pero no tenés otra opción. Digo, capaz que sí, que tenés. Sí, esas que no sé cómo se llaman, tienen nombre como de onomatopeya de rana, tipo croc. No sé cómo se llama. Unas que son con agujeritos. Unas son con agujeritos. Crocs. Crocs, ahí va, era una onomatopeya. Las usan los enfermeros, ¿no son? Ahí va, sí. No, pero no son tan feas, son re cómodas, son mucho más cómodas. O sea, sí. Te queda colchonadito el talón. Son cómodas, pero lindas no. Te calzan justo. Lindas no. Estéticamente son. No, horrible. Estéticamente son una cagada, pero. Son horribles. Deben ser re cómodas. Claro. Sí. Pero cómodo y estéticamente lindo. El otro día. Es difícil, ¿eh? Sí, no, tal cual. Linda que piense. Bueno. O es cómodo o es bonito. Claro. Sí. Hay que conformarse. Vos sabés que no, que en realidad estaba pensando que vi a una muchacha el otro día en la calle con una de esas por el estilo que decís vos, de sí, esa goma, pero... ¿Era una de esas? ¿Era una de esas? Él tira el gato siempre tira el gato. Otro día en el MCN también me pone la carita de un gato y yo le digo, supongo que eso no es para mí. Y me dice, vos no viste el sexo del emoticón, me dice. Pues podría ser una gata también, ¿no? Bueno... las zapatillitas que te digo son tipo esas que vos decís con agujeritos, pero no son tan grotescas, son más tipo más delicadas, claro, para más las delicada. Mujeres queda bueno, como limadas, digamos, quedan más finitas. Ahí va, una cosa así tipo Guillermina, pero a mí de sinceramente eso las Guillerminas se estaban usando mucho. La Guillermina se estaba usando bastante y en hay Guillerminas muy baratas. Estuve, ahora puedo decir porque se las traje a mi mujer y como le quedaron chicas se las regalé a mi madre. Sí. Las traje de ¿dónde fue? De Chile a... Dejé de pensar. No digas porque si no... $8 dos pares. Mirá vos. O sea que se ve que se están dejando usar. O sea que sí. O eran de cartón. O las están regalando porque justamente no son muy buenas. Capaz que era eso. Exacto. Se usaban mucho las medias, en invierno se usaban mucho las medias de colores con las guillotinas, sí. ¿No? Decía que se usa el color celeste con marrón. También. Celeste con marrón. ¿No lo vieron? Se usaba el rosado con marrón. Me suena como una mezcla de helado muy artificial. Menta con chocolate. Menta con dulce de leche. Sí. ¿Algo así? Sí. Pero color artificial de ese tipo de jugo caribeño. Sí, es un tanto extraño, pero mirá que se usaba pila. Y el rosado con el marrón también es impresionante. ¿Vos te vas a poner, Flor? ¿Te vamos a encontrar así en este verano por la calle? ¿Celeste y marrón? Celeste y marrón. Sí, puede ser, sí. ¿Por qué no? Yo soy muy de combinar colores. No pregunto colores. ¿Qué celeste y qué marrón? Celeste y marrón. No aclarar. No, Fernando, ni preguntemos. A rayas celeste con marrón. A rayas. Lo que sí... Verticales. Ahí va, verticales tienen que ser. Es mejor vertical. Está bueno. Si no parece un televisor así de los viejos que no tenés que arreglar el horizontal cuando vas caminando. Es cierto. Ah, tal cual. Che, una cosa que iba a decir. A ver. Es que estamos tratando de buscar el tema del verano 2010 con la gente de No es lo que parece. Tal cual. Es lo que todas las radios ya a esta altura del año empiezan a pelearse entre ellas a ver cuál pone la que pega. Sí, y se han dicho muchas canciones. Se han tirado disparate. Pero... Fernando, vos desde la radio, ¿ya encontraste la tuya? No, no la tengo todavía. ¿No la tenés? No la tengo todavía. Yo tengo por acá una listita de unas cuantas, ¿no? Tengo una de Santi, La Máquina de Sobaquear, que está muy bueno. ¿Qué es eso? un disco tengo acá. Desconozco. No, es increíble. ¿No conocen a Santi? No conozco. La que me gusta se llama Tu Latido. Mirá vos. Tu Latido. Sí, ya te vamos a pasar. Está, después lo vamos a pasar. Obviamente. ¿Cómo no? Sí. Esta es una. ¿Ves? Esta, por ejemplo, está sumamente botada en el ranking del codeo. Pero no está como demasiado usada. Recién demasiado usada. Para mí esto no va a ser verano 2010, ¿eh? Esto para mí queda acá en diciembre. Diciembre, ahí. Se festeja la fiesta, se pasa esto en los boliches y se cortó en enero. Está buena. Es pegadita. Sí, me imagino a los muchachos subidos arriba de la barra con las... Bailando, pasándose la cerveza. No, las lámparas, pegándole las lámparas. Sí, tiene como esa onda de lámpara que va y viene. Sí, sí, te... Y el meneadito. El meneadito era una que se escuchaba... ¿Cómo no? En el verano del 2000, si no me equivoco, por ahí fue. Ya no estaba Cristina Ordóñez. Cuando fue el furor de Gran Hermano y todo eso. Sí, tal cual, que decía el programa del verano. Yo. Ahí va. Sí, sí. Bueno, y nos dijeron, por ejemplo, nos tiraron Sexy Beach, que no... ¿Cuál es Sexy Beach? La verdad que no, si me preguntás Sexy no la conozco. Viste que la gente está de moda, ¿no? O sea, están al tanto. No sé si... Vos no la tenés ahí, ¿no? Sexy Beach, no. Y ahí, no, Alejandro tiene todo desordenado. El baúl de los recuerdos lo tiene en la computadora. No sé, nos dijeron un montón. Sinceramente, un montón de canciones. Yo, particularmente, encontré una. Una de Roxette, por ejemplo. No, ya no puedo guardar ya mucho. Fue. Ya fue. No, yo qué sé, pero una de Roxette, por ejemplo, vendría bien. Capaz una remezcla, que Alejandro hiciera una remezcla. Hay gente que está tirando. Una de Roxette. Ya, le están dando un trabajito. De The Look. Lo que le podemos decir es a Vaporotti y Jay, que sea una... Una mezcla de... Hablamos, pues. Una reversión de las últimas 10 canciones del verano, a ver cómo quedaría. Claro. ¿Qué mezcla tenemos en la cabeza? Va a tener que ser para el año que viene. Sí, sí, más bien, por supuesto. Porque ya no llega. Este año no... Quedamos cortos. Pero en este rato no termina. Y no creo. Con Poró y Jay, o sea, no. Pues, tiene mucho laburo por ahí. Claro. Desde que le dijimos que no le pagábamos la entrada para ir a ver a ICDC, se quedó re mal, frustrado. Entonces, no sabemos si renueva contrato. Nos tira para abajo 2000. Siempre todo el programa. O sea, él está todo bien, viene, lo hace, pero después viene, claro, y dice, no, mala onda. Muy mala onda. Pero me dijeron, pará, el tiburón de Proyecto 1 fue. Eso fue. O sea, en una fiesta lo bailás, está buenísimo. Pero eso fue un tiburón del verano. 93, por ejemplo. No, eso es el tema que yo dije. Este es el cómo me pediste hace un ratito. Yo no quiero hacer la versión que venían del 2009-2010, verano 2010. Pero decís de no querés pasarlo a una granja, por ejemplo. No, te agradezco. No, te lo regalo. Pero esto es lo que nosotros. Esto se viene. Esta es la posta para el verano 2010. Se llama After the Love. After the Love de Río. Para mí, escúchenlo porque todos los desfiles de Punta del Este, todo va a estar ahí. unhuevoradio@gmail.com. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Y ahora, con ustedes. Y ahora. No sé si va a ir. No sé. Capaz que se puede usar algo igual acá. Claro. Bueno, vale, vamos a tirar otro año. Yo haría tipo. En el ómnibus. Pasito más para el fondo. Un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. No sé, ya. Somos gente de a pie. Común y corriente. Permiso. Déjeme pasar que no llego. Te estás codeando con la gente. Mirá como me clavo el codo, ¿viste? Y estás en la cola y... Mamita. ¿Viste? ¡Ábrame la puerta que me bajo acá! El codeo. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Seguimos con Fernando Tete. Ahora se va a venir una entrevista. Bueno, dale. No te sientas mal, presionado vos. Él te va a dar la posibilidad, capaz, en algún momento de que nos eches. Yo creo que no es necesario. Claro, si te... alguna pregunta te parece, viste... incómoda. Tenés la posibilidad de salvar. Si sentís que hay que hacerlo, bueno, hacelo de última. En lugar de salvar, decir... ¡Tate vaso! Andate. Che, la primera pregunta que se me ocurre, en realidad, sí, es... en sí, es cómo fue tu niñez, ¿no? ¿Cómo divina. Mi niñez fue divina. Fue con un fondo lleno de cretonas que cultivaban mis abuelos en Sayago. Con la escondida jugaban toda la cuadra, éramos como 30, que la quedaba era un gil, pues tenía para toda la noche, valían todas las azoteas. Y con un montón de amigos, con casas, con entrada de garage para jugar al fútbol en la puerta. Y un campito a dos cuadras. Entonces lo que pasaba ahí, después se trasladaba al campito del Triángulo, que ahora ya no queda nada. Y donde el padre de Alicia Garategui, la actual locutora, actriz, no sé qué, nos sacaba cagando que íbamos a pedirle agua, porque vivía enfrente al campito. ¿Puedo hacer un paréntesis ahora que dijiste Alicia Garategui? Ayer le mandé un... ¡Tate vas! Perdona. Pará, todavía no. ¿Qué le mandaste ahora? ¿Qué tiene para decir? Le mandé un mensaje a Ale, a Ale, supuestamente, entre comillas, que decía, bueno, en un tono medio irónico, amistad, si llegas, entra, que yo ya estoy acá, me siento media sola. Y resulta que no se lo mandé a él. Se lo mandé a Alicia Garategui. Mirá qué bien, en qué estado estaba. Qué bueno, ¿no? Vamos a... Alejandra por Alicia. Cierro paréntesis, se me escapó la teclita. Se disparó. Y bueno, fue era para Alejandro, mil disculpas. Ahora sí, me decías entonces. No, y divina. Y vivía como en... se juntaban como dos... tengo una bajada, la bajada de Ariel, casi en la esquina con Rosalía Castro, y ahí empezó otra bajada por Rosalía Castro, entonces estaba buenísimo para tirarse en chata, para pegar la curva. Hay un árbol que nos dimos, lo ablandamos, el árbol de la esquina, uh-huh. Tanto no, estaba buenísimo. Uno de mis mejores amigos vivía vivía, digamos, por la calle lateral, pero su fondo se comunicaba con el mío a través de un muro, entonces saltábamos el muro y nos veíamos ahí, nos reuníamos en los techos de las casas, cosas de esas. Ahí va, y, o sea, no tenés, tenés todos recuerdos lindos, así. Mi perro Carosito, que no me dejaba salir al fondo hasta que lo regalamos porque me mordía. Ese era el perro, ¿cómo se dice? El recuerdo malo. El recuerdo, sí, pero... no, tengo, yo qué sé, porque incluso la separación de mis padres, que fue de niño, no, no. No te afectó. Cero estrés, sí, sí, sí. Estuvo buena, claro. Me agarró un auto cuando tenía 13 años, pero ya no era tan chico, yo cumplí 14. No, y ahí ya, ya está, estaba en la pero nada, no me hizo nada. Esa es otra pregunta. Que, no me hizo nada. ¿Realmente vivís en Sayago? No, vivo en 18 de Ejido. Pero tu sangre es Sayago. Ah, sí, yo voy a ver a Sayago, soy hincha de Sayago, otra hincha contra Farsa, tengo amigos de Sayago. ¿Y si decimos Millán y Rafo? Ya, bueno, Millán y Rafo es el tablado del expreso. Casa de Galicia. Bueno, la quinta de Casa de Galicia, yo tengo una cabeza partida por acá de un vaso que tenía, no sé, 8 o 9 años en la quinta de Casa de Galicia. ¿Con quién te metiste? Bailes. No, no, estamos moviendo ahí, pero la época fue del chileno Santiago Salas y Combo Camagüey. De Sonora Borinquen, cuando no estaba no estaba Carlos Goberna hijo, sino padre, que tenía la misma pinta que el hijo ahora. Y empezaban a mediodía, entonces cuando empezaban a hacerla, durante mucho tiempo tuvieron feria, justo por ahí, por Rosario de Castro, mi familia. Entonces cuando empezaban a juntar todo lo de la feria, empezaba la música de Casa Galicia, que empezaba con música española a mediodía, una cosa increíble. Y el tablado del expreso, ni que hablar. Ahí en la esquina. La esquina donde ahora hay una carnicería y un complejo de viviendas rojo. Yo entraba por la carnicería. Ah, claro, sí. Claro, yo entraba por la carnicería y actuaban en las viviendas del fondo, digamos. Ahí va, sí, las viviendas esas. Bueno, yo creo que te lo dije en algún momento. Mi padre vive ahí en Sayago también. ¿Sí? Sí, me reconozco todos los lugares. Ah, mira. Por ahí. Sí, ¿y qué cosas te gusta hacer solo, por ejemplo? ¿Cómo solo? ¿Cómo estoy solo? Solo, sí. No, o algo que de repente vos digas, esto me gusta hacerlo, pero me gusta hacerlo solo. Lo que pasa es que gusta. No tengo mucho tiempo, pero cuando tengo tiempo. Perdí un poco el hábito de la lectura. Perdí un poco el hábito. No, leo mucho de internet, que es horrible. Y se me da por editar, por ejemplo, por editar audio. O eso me pasa bastante seguido. O me pongo a pensar, que es horrible. Pienso cosas para hacer que después no las hago. Pero se me ocurren mil ideas. Ahí va, hay cosas que son necesarias hacerlas. Y me gusta cada tanto tirarme así frente al televisor y no mirar. O sea, tenerlo ahí prendido y nada. Y pensar y estar al pedo. Comiendo galletitas con dulce de leche. Tal cual. Tenés varias pasiones, ¿no? Sí. El carnaval es una. El carnaval es una. ¿Y cómo surge esa pasión? De ahí, de Millán y Rafo, de las viviendas, que entras por la carnicería ahora. Que era el tablado de ahí, seguro de ahí, y de ver pasar los camiones con las murgas por la puerta de mi casa, y de tener pila de tablados por todos lados. Mi viejo después, pero ya yo un poco más grande, después se separaron, bueno, a los 10, 12 años, tenía uno de los puestos de chorizos del Liverpool, entonces también yo me colaba ahí, y estaba ahí de niño, fitilero una murga, como que... Te fuiste ambientando en eso, digamos. Sí, pero además era como... que a mí me dejaban ir solo al tablado. Yo era un gurí y iba solo al tablado. O sea, no, claro. Tampoco dependía de que mis padres pudieran llevarme ni nada. Tenía esa barra y todo. Ahí va. ¿Vos eras responsable de lo que sí, decías? Yo me acostaba cuando... Bueno, cuando se separaron mis padres, yo dormía en la cama de dos plazas muchas veces. Con mi vieja nos escuchaba... Nos metíamos así a escuchar Caravana, el programa de Homero Rodríguez Taveira. Estaba en la 30. Y en verano se escuchaba desde mi casa, que son como... Ponele... 10 cuadras, entre 8 y 10 cuadras, a la estación Sayago, se escuchaba pasar los ferrocarriles por la estación y se escuchaban las murgas, tanto de Sayago como de Millán y Rafa. ¿Qué es eso? Opa, ¿y eso? Rafa Cotelo era, ¿no? ¿Qué tiraste? El Rafa Cotelo por ahí. Ah, no. Yo escuché un grito y digo, no venía mucho. ¿Quién se metió? Capaz se metió. Claro, a callar. Llegó aquí enojado. Ahí va. Che, a ver, déjame pensar un poco. Hiciste un libro. Digamos, escribiste un libro. Sí. ¿Hacerlo o no? ¿Lo escribiste? Lo escribí. ¿Cómo surgió el nombre? No, el nombre es lo único que yo no tuve incidencia. ¿No? No me gusta nada el nombre del libro, si pero... Si te digo carnaval. Si te digo carnaval. ¿Qué? Porque me parece como que podés ponerle bombón afuera, un envoltorio y un bombón. Es un bombón. No es necesario que haya carnaval afuera. ¿Por qué le porque transé, o sea, logré que la editorial transara un montón de otras cosas. Y estaba, cuando llegué a ese, dije, póngale como quiera. Yo tenía otro nombre. El libro lo hiciste vos. Sí, digamos, sí, lo hice con Alfaguara. Vos. Pero en realidad ahí tuvimos mucha tranza de cosas. Y yo qué sé, de cantidad de entrevistas, de formato, de pequeños detalles. ¿Tenías nombre que para el libro? Sí, Esta Boca Cerrelame era el nombre. ¿Cómo? ¿Esta Boca? Buena. Esta Boca Cerrelame, por toda la historia de Murga Madre. Ajá. Y de cuando no estás en carnaval y todo eso, ¿no? Mm. Pero me dijeron que era, primero, que parecía como muy pornográfico, y segundo, que para los que no eran de carnaval no tenía mucha explicación, que claro. Había que decirles de qué se trataba. A mí no me gustan esas cosas que son tipo, no sé, una radio explica que afuera dice radio, ¿no? Es obvio, claro, es una radio. No estás de acuerdo con el, claro, con el nombre. Él te tira esto, sí, de fondo, como para que no te vayas ambientando. Es como tirar el pez al agua, ¿no? Ahí va. Te pone en el ambiente. Esto es algo más personal, ¿no? A ver. Yo quiero que me digas, si querés decirlo, a ver, ¿no? Una persona de los medios que vos detestes, así que no puedas ni ver, pero uruguayo. Sí, no me interesa tampoco los de otros lugares. Que deteste, lo que pasa es que no es nada personal, son cuestiones periodísticas. Romano y Celsa, sin duda. Ah, Romano y Celsa. Romano y Celsa, sin duda, y lo que pasa es que en realidad ahí lo que a mí me genera es rechazo el estilo periodístico de Tenfield. Claro, no compartís en ese sentido. O sea, rechazo el estilo periodístico de Tenfield, con excepciones así como, ¡pah!, como Martín Charquero, que es una excepción, es un, no sé, un oasis dentro de todo el fútbol de Tenfield. Y el ha sido Carnaval, tampoco está incluido ahí. Y el básquetbol, que me parece un poquito mejor. Pero ahí sí, no me lo fumo nada. ¿De qué debe haber algún otro? Pues no me acuerdo, ¿no? Pero eso es como tengo más contacto. Tal cual. Sí. Sí, Fernando, con respecto a todo lo que tiene que ver con el Carnaval, hay una frase que leí por ahí, no sé si fue tuya o si alguien lo escribe por vos, que dice: es mentira que soy periodista del Carnaval. Lo escribí yo, en la contratapa libre. Soy un comunicador cuyo objetivo es mantener en un rincón del alma la pureza del niño que soñaba con pintar la cara. Y eso me retrae, Fernando. ¿Significa que el Carnaval fue y es tu cuenta pendiente? ¿O desde la cabina TV Ciudad te sentís un integrante más de cualquier espectáculo que se desarrolla no, en ese momento? Soy, es mi cuenta pendiente y creo que es, viste, recién hablábamos de las cosas que me rechinan un poco. El periodista que se siente parte de un espectáculo me rechina, por eso me rechinan algunos periodistas. Y no, es eso, es la cuenta pendiente, seguro. Este año estoy a punto de salir en Carnaval. Este año que tuve pila de problemas con TV Ciudad y estuve por mandar todo el demonio, tenía todo arreglado para salir en Carnaval. Pero no, sigue pendiente. Va a quedar pendiente. Pero te vemos en TV Ciudad entonces. O sea, sí, esa cabina que todo, sí, el mundo ve ahí. Sí, sí, yo creo que sí, creo, o sea, que sí. Tendrían que cambiar mucho las cosas. Tenemos que volver tipo 3 meses atrás en la discusión para que no lo hagan. Me van a ver hasta el 31 de diciembre seguro. Uh-huh. Y a partir del 2 de enero subo ese también. Ahí va. ¿La entrevista que más te gustó hacer? Lo que pasa es que he hecho muchas entrevistas en mi vida, de todo tipo. Sí, puedo decir la mía también, ¿no? Pero... la tuya, me estás pensando en esa. No, hay muchas entrevistas que me gustaron hacer. Es muy difícil porque por ejemplo, me roban la plata en todos lados, en todos los ámbitos. Salón a la distancia, Roger Federer. Sí, hablé con Federer, con Nadal. No, pero por ejemplo, una de las entrevistas que más me tocó fue la del subcomandante Marco, por ejemplo. Que sí, me tocó tanto que nos fuimos de luna de miel a la selva mexicana, de mochilero, por ejemplo. Mirá. Esa fue una entrevista que me encantó hacerla y que fue muy rara porque, por todo el contexto. Porque terminamos muy peleados con el espectador, porque entendía que yo no era el periodista capacitado para entrevistarlo. Y yo decía que si la producción del periodista más preparado para entrevistarlo no lo había podido conseguir, que se jodiera el periodista preparado. Mala suerte. Y porque fue toda una circunstancia, fue una noche de fallos de Carnaval, que se fue posponiendo la entrevista hasta que era un momento que te llamaban y te decían esa hora. Y yo estaba en la noche de los fallos grabando para TV Ciudad y en un momento me llamaron, me dijeron: dentro de 15 minutos te espera su comandante Marcos. Fue como una de paseo así, ¡fua! De no sé, viste, de los Carlitos a su comandante Marcos. Y tenía todo anotado porque no quería olvidarme de hacer unas preguntas y con la locura me olvidé de entrar. O sea, hacía la entrevista al prepo, improvisando. Improvisándola y estuvo divina. Y olvidándote que tenías Carnaval por un lado y no, y terminé y quedó grabada. O sea, México, tipo, quedó grabada así, está, chao, me voy porque van a ser los premios de los Lugolos, yo qué sé. Y me fui. Sí. Perdona que te corte. No me cortas. Llegó Quique, la estrella del programa. ¿Viste? ¿Viste el dueño de la silla que tenés? Pero, ¿te puedo decir? ¿Se puede echar a uno? El de esta silla. Echa en una silla. No, la silla ahí. Y tenemos un auricular también, creo. Ahí. Pásalo bien por arriba. Ay, no acopló. ¿No acopló de casualidad? ¿Vos querés que acoplara? Sí, para estar en el tema de Trotsky. Ahí está. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Con algunos, ahí, sacudones de sábado, pero está solucionado. El lunes, casi. Y bueno, está. ¿Y el perro bien? El perro bien. Va a estar mejor, pero bien. Bueno, eso es lo que más me preocupa. Yo soy bichera vieja y me pone mal. Yo le dije, sinceramente, si se te complica, quédate. Una emergencia con el canino, pero no con el diente. No, claro. Pero está, ya está. Está previamente solucionado. Una pavada que muy de cuaderno de escuela a fin de año, así, ¿no? Una preguntita así, digamos, si te tenés que llevar 3 cosas a una isla, tres cosas nada más. ¿Qué te llevas? ¿Solo? Solo. No, pueden ser personas. Son cosas. No, no, son claro. cosas. Ah, cosas. Okay. Son cosas, ¿no? Claro. Si no te hubiera dicho tres personas. Sí, ¿no? Es más complicado hacer la pregunta. Sí. Por eso. Compromiso. No, digo, si querés lo hacemos también, ¿no? No, no es necesario. Tres cosas. El tambor piano o un par de tumbadoras. Lápiz y papel al pedo, porque después que se termina no sirve para nada. ¿Qué más podría llevar? Una radio galena. Y las radios galena agarran. Yo de chico jugaba con las radios galena porque las enchufabas en cualquier cosa, así, en cualquier alambre y escuchaba. Y lo tercero, ¿qué sería? Sé que no sé si tendría una tercera cosa que llevar. Sal, capaz. Sal para condimentar la comida. No, nada de eso. Un habano. Una habano. Porque fue el último. Por la duda que sea el último que voy a fumar, me lo fumo tranquilo. Claro. El soldado americano. Ahí va. Su última respiración, pero está con un habano. Ahí va. Sí, purificando todo. Fernando, ¿veraneás? ¿O el verano Poco y nada, poco y nada. La última vez que tomé vacaciones, de verdad, fue el primer año que estuve con mi pareja actual, que nos alquilamos una casa, cuya única condición era que del baño se tenía que ver el mar. ¿Del baño? Sí, pues, o sea, si se veía del baño, se veía de todos lados. Ahí va. Y después hemos tomado vacaciones, mitad trabajo, mitad vacaciones. En los viajes, por ejemplo, siempre tratamos de... O sea, he tomado vacaciones en muchos lugares del mundo, los que he ido a trabajar. Y después me quedo de agarrón. Claro. Pero sí, este año voy a tomarme 10 días de vacaciones. Increíble. Y ahí a reventar todo, porque... No, pero me voy a ir al Polonio, pero no puedo ir al Polonio este año, como todos los años. Y que siempre me voy a pasar 3 días, que son mi vacación. O sea, mi vacación son... Del 31 al 2, siempre. Y este año voy a irme del 24 al 7, 8, 9 u 11, no sé. Pero no puedo ir al Polonio y no sé, creo que voy a Costa Azul, lo cual cambia porque ahí ya puedes enchufar. Entonces, si enchufas, llevas el equipo de audio, llevas la computadora, llevas el celular. Ya estás en el mundo de vuelta. Claro, ya no es qué lo lindo mismo. Costa Azul. La verdad está bueno, ¿no? Costa Azul me encanta. Pero tal, porque te acostumbraste a que harás. ¿Dónde es Costa Azul? Pasando Costa Azul la Floresta, del otro lado del puente. Ah, está bien. Entre Costa Azul, el horizonte. Ahí va. Después que te acostumbraste a estar a las, ponele, 6 de la tarde, comiendo la torta de jamón y queso del loco del almacén, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Cabo Polonio, con Mateo Moreno, Morón, el Chole, el Brown, todo, nada, tirados así en los ranchos, no es lo mismo que Costa Azul, ¿no? No. Lo único que puede darle Costa Azul a eso, lo único que tiene Costa Azul para hacer es sombra. No, claro, eso sin no, duda. Pero el rancho baño, que ¿no? estamos, el rancho de mis suegros, que es el que vamos, es el único que tiene un árbol. Ah, mirá. Un buen baño también, ¿no? Pero se arregla. Es un balde que tiene abajo una roseta, le pones el agua caliente y es perfecto. Con un balde te bañas tranquilo. Sí. O sea, está adelantado el Cabo Polonio. No, está adelantado. No, adelantado, pero te permite mantenerte... Aseado. Limpio. Sí. Eso es lo que el agua tiene sal, limpia todo. Lo que más me preocupa. Ah, eso sí. Y más para los que tenemos poco pelo, claro. Como yo, digo, el mar es fundamental. Ya está, con eso ya está. Y la dosis diaria de higiene. ¿Qué preferís, radio o tele? Radio. Radio, sí. ¿Radio o prensa escrita? Radio. Radio siempre. Prensa escrita después y tele después. ¿La radio tiene algo que te...? No, son complementarios, pero... ¿cómo empezarlo? La radio te da la oportunidad de mostrarte así espontáneamente, y estamos hablando de radio en vivo, ¿no? De mostrarte rápidamente que puedes salir de situaciones, manejar, llevar adelante cosas, no sé qué, en base a que alguna vez escribiste y lo que quedó escrito, entonces tenías que tener cierta sintaxis, ortografía, armar bien las frases, tener claro lo que tenías que decir. Y la televisión, nada, televisión es un jueguito para que otros hagan plata. ¿Proyectos para el 2010? Pa. Miles. ¿Cuánto rato tenés? 2010 más o menos. No sé, ahora hasta el año que este viene. Sábado me propusieron hacer algo, volver a Canal 4 a hacer cosas. Tengo pendiente un programa de Canal 5 que no salió porque no había tiempo. Tengo pendiente otro programa de Canal 5. Tengo pendiente una charla con Noelia Campo por un programa que queríamos hacer en el 10. Voy a seguir escribiendo en El Observador. Estoy escribiendo dos libros, uno de ellos es escribiendo una película. estoy no, no, las moneditas. Ni ahí. No sé qué va a pasar con la radio, pero espero por seguir. Creo que sigue todo igual ahí en el sobre, pero espero seguir porque me encanta. Si no, igual ya, no sé, como que ya me llamaron de un par de lugares para hacerlo, pero... Yo había escuchado que si la cuchara este año no salía, estaba muy fuerte, se había escuchado el nombre del Codeo para, sí, para suplantar. No, no queríamos decirte nombre. No, no, pero hay una posibilidad ahí muy seria. Por eso que no sé. No te lo queríamos decir, pero... Mal, no sé. Ah, bueno, seguir trabajando con los torneos de tenis. Y le voy a poner alegría a mi cuerpo porque voy a ir a aprender fusión de baile. Opa. Y voy a seguir con mis clases de percusión y hacer otra vez el taller de murga. ¿Qué vas a bailar? Y voy a ser papá, además. Entonces, ¡opa! ¡Opi! Bien, todo. Todo. Bien. ¿Y qué vas a bailar? No, yo quiero aprender. Yo quiero... tengo una amiga francesa que se queda en nuestra casa porque estudia etnomusicología y está haciendo toda su tesis y da clases en la Universidad de París sobre el toque afro-uruguayo de tambores. Y ella cuando mira a los parodistas dice que en París pasarían por homosexuales todos. ¿Mm? Ese baile homosexual. Ese baile homosexual, fusión, cerrada, salsa, para joder, o sea. La... Mis músculos ya no se estiraron, no se van a volver a estirar más. O sea, y no. Está. Una pregunta. Mismo músculo. Una pregunta más que te hago y cuando quieras nos echás, digo, ¿no? Dale. Si vos querés, si no, nos quedamos. O sea. Es que no han encontrado argumentos para echarlos todavía. Yo soy muy querendo. No, puede ser de repente por alguno que te caiga mal, que te... ¿Por qué no mirás, André, que se recién llegó? No, por eso, porque capaz que lo llegó tarde. Es una pregunta que... Es tipo el profesor que... Dale. Hablando de esto, de todo lo que te gusta la radio y de lo que sé que te gusta el carnaval. ¿Carnaval preferirías hacer en radio o en la tele te sentís cómodo? Lo que pasa es que el carnaval en radio es muy difícil ahora con los medios audiovisuales. No solo con la tele, sino con internet, con los tipos que van con las camaritas. Sí, la imagen te ayuda mucho. Igual en radio se podrían hacer cosas más interesantes. Está bueno lo que se hace, pero como que viste que llegó como un techo de más o menos dar vueltas sobre lo mismo. Y a mí lo que pasa es que yo estoy en contra de la opinología uruguaya. Me aburre muchísimo y detesto el periodismo de opinólogo, de todo. Del tipo que es capaz de opinar un conjunto de carnaval, que sabe coreografía, maquillaje, letra, música. Dejate de hablar en radio y andas a plata, boludo. Claro. Entonces esas cosas son las que no me gustan. Si tuvieras que reencarnarte en otro ser, ¿qué serías? ¿En otro ser? Sea, ¿en otra persona humano, o en otro quieras, en un animal? Lo que quieras. Me gustaría ser Pinocho Routín para salir en Falta y Resto 1988. Y él lo sabe porque siempre se lo digo. Yo quería ser vos cuando era joven. Ese año estaré ahí. Sí. Yo quería ser vos cuando era joven, siempre se lo digo a Pinocho. Está bueno que te digan eso, como, ¿no? Sí. ¿Te gustaría que te lo dijeran? No, no creo. Nadie va a querer ser como yo. ¿Y ya descartaste la posibilidad de salir en una murga? Estuve a punto de salir este año. Y si las negociaciones con TV Ciudad, que hay ahí algunos puntos de discordia, no creo que no lleguen a buen término. Si no llegan, ya tengo un lugar en una murga, como 18. A mí no me interesa subir al Teatro Verano. O sea, lo tengo claro que... Esa de, va para arriba, va a meter, esa cosa no me interesa. Me gusta ir a los tablados, joder, yo extraño los tablados. Y ya tengo ahí, apalabrado con una murga. ¿Hace cuánto que estás en TV Ciudad? Este es el noveno año que va al programa. O sea, 9 años donde febrero es noche a noche Teatro Verano. Ah, y febrero, y desde enero es no cuentes conmigo para las vacaciones, excepto los 2 primeros fines de semana de enero, con suerte. Sí, sí. Y nada, y... A mí me ha pasado de irme a trabajar, yo trabajaba en España en torneos de tenis, que empezaban, o que tenía que ir a trabajar pegado al carnaval, y es muy difícil decir a un español que te paga el pasaje, el alojamiento, los viáticos, una guita, claro, que gasta 3 millones de euros en un torneo de tenis, y le mirá, ¿sabes que ayer llovió y tengo que cambiar el pasaje para mañana? Y me pasó hace 2 años, una semana cambiando todos los días el pasaje, el tipo me llamaba y decía, me estás jodiendo, vos te juro que llovió ayer y tengo que hacer otro programa. ¿Qué pasó? ¿Vos tenías idea o yo me quedé con esa idea de que iban a armar una, o capaz que eran jodas, una murga así, tipo era Alejandro Balbi, Salva Banchero, el enano de la Vela. No, eso lo hicimos jodiendo en Picos Pardo. Ahí va. Es una foto que tenemos en Picos Pardo junto con Nico Bagatini, con Adeli Turrios. Sí, sí. Esa fue la última foto que tuve en mi fenecido Facebook. Es verdad, por eso la cité, porque aparte sí, sí, creo que eran 7 y había era una foto muy muy linda. El enano de la Vela. Todos cantando. Una barra interesante, cantando canciones, una canción de Balbi, no creo que fue que cantamos de Balbi. Pero cantamos mal. Acá pasamos la otra vez el Gran Pez de Balbi, es un tema lindo. El tema, vamos a decir que el tema que elegiste es El Alma en 2. El Alma en 2 de Trotsky Vengarán. Porque es una de mis religiones. Totalmente. Sí, la mía también. Es una de mis religiones ir a ver a Trotsky. ¿Quién es el Alma en 2? No, pero buena parte de esa canción sí. Complementa todo, ¿no? Sí. Cerré y vamos. Un poco de todo. Muchas gracias por estar aquí. Ah, pero noche, nadie, bueno, se van los tres. Se van los tres y me auto hecho. Y vos también te vas. Te quedas solo. Dale, vos también te vas, contá todo. A partir de este momento te vaya. Chau, Ale. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte por un huevo radio. Por un huevo radio. Martes de 17 a 18 horas y jueves de 21 a 22 horas. www.huevorevista.com. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los lunes de 21 a 22 horas y los miércoles de 17 a 18 horas. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote pa' vos y pa' todos los tuyos lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que anda preparando la hojilla de botija, porque te vamos a dar para tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavita en Un Huevo Radio. Estás escuchando Un Huevo Radio. Bueno, aquí estoy reintegrado plenamente. Que me vino un ataque así. Ah, ¿no? lo saqué a Fernando, lo saqué a Patadita. No, pero qué altura tenés, Quique, que viene Fernando a suplantarte. No, sí, no, bueno. No es un Carlito. No encontrábamos otro. No, yo llamé a gente que me parecía que estaba a mi altura y bueno, como no quedó ninguno, llamamos a Fernando. No. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Sí, la buena onda que arma acá también, porque que te invite a un lugar y que uno de los que te invita no está. Claro, no, aparte se tuvo que ir ahora, pero le entregamos una remera del codeo, remera. Igual que a Nachito Alcuri, pero esta es negra, que es sí, esta, codeo esta en blanco, más, está esta buena. Está además, recordemos, Nachito es el hijo bastardo del programa, Fernando Tetes. Bueno, él dijo que quería ser el padrino, El padrino. Desde un principio. ¿Qué te parece? Dijo. O sea, se dan cuenta que. Sí, apagame el ventilador. Sí, me parece que se va. Nadie se dio cuenta. ¿Puedes decir que nadie se dio cuenta? No. ¿Sonaba de fondo? Sonido fresco. No está sonando. Ah, entonces lo prendemos. Préndalo. Ah, bueno. Sonido fresco, dijo. Claro. Sonido fresco. Bien. Flor de chat. ¿Gatillero? No, hoy. Ale, ¿por qué te pones mal? ¿Qué pasa? No sé, no estoy bien. No, yo entiendo. A ver. Te explico. Bueno, ustedes ya lo saben un poco, digo, las despedidas a uno lo ponen un poco. Claro, no es lindo que sea el mismo programa de la. ¿Querés desde este lado un rato? Dejá la música así. Lo que pasa es que dejo las teclas acéfalas. Y bueno, está. Te sentís perdido si no estás ahí. Me siento perdido. En realidad, dale, no quiero estar con ustedes. Tenés que pensarlo de esta manera, digamos. A lo feo que es o a lo triste que se dan estas despedidas, también uno empieza a pensar en lo que viene, ¿no? En el 2010, en un año plagado de proyectos, y demás proyectos. Demás proyectos, sí. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer en el 2010. ¿Qué pasará en el 2010? ¿No? Por lo pronto, vamos, Ojo. Estamos al pista. Se me ocurre decir una cosa. ¿Quieren llamar? Vamos arriba. El 2010 puede ser el antepenúltimo año de nuestra vida. Claro. Porque, digamos, según la profecía maya, es el 2012, o sea que... Vamos, es el último mundial. Es el último mundial. Lo tiro acá, lo digo ahora. Es el último mundial. Es el último mundial. O sea, hay que ir con las dos planchas al pecho. O sea que vos me decís que de acá al 2012 yo tengo que hacer todo lo que no hice hasta ahora. Yo te diría que empiece con el 2010. Vos hacés en el 2010 todo, porque capaz que es tu último año también, nunca se sabe, capaz que le erraron por dos, capaz que le erraron por dos y en medio de 2012, 2010. ¿Te imaginás? ¿Vos te imaginás que los mayas tipo terrible, morir, terrible? Le erraron por dos años. Y le erraron por dos años, que en realidad en el correr de la historia no es nada, ¿no? No errarle por 15 segundos. Claro, exacto. Ah, le erran por dos años y estamos al horno. ¿Qué sale? Nada, eso. No, me sigo, seguí lamentando. Sí, sí. Bueno, pasó alguien. Sí, vino el viento. Sí, alguien que está jugando con la puerta, jugando al rinraje acá. Bueno, decirle que pase. ¿Qué deseos tienen para el año que comienza, mis queridos? Mi primer deseo ahora es que termine ya el año, que estoy deseando que sea enero. ¿Por qué no te gusta diciembre? No. Pero, ¿enero porque tenés vacaciones? Primero porque tengo vacaciones. Ah, bueno, eso es importante. Y segundo, porque diciembre me genera toda una especie como de presión desde todo tipo de punto de vista. Presión, viste, que laboral, te tiene acelerado. Laboral primero. No te da el tiempo de nada. Mucha despedida, viste, que hay. Despedida. Que ir allá, una atrás de la otra, todos los fines de semana. No, qué lindo que pasamos ayer hablando. Ayer no, perdón. Bueno, el viernes. Sí. El viernes. Bueno, pero ayer venís del toque de Trotsky, así que. Sí, ayer también la pasaron lindo. Ayer va a ser precioso. Bueno, el viernes estuvimos en la fiesta de fin de año, en el Café La Diaria, justamente la fiesta de La Diaria, de Link TV, sí. De 180, de Contrapedal y de Un Huevo. Uh-huh. Que ahí estuvimos nosotros, nos encontramos con alguna gente conocida, algunos amigos, grandes, se escucha el codeo ahí en la fiesta de La Diaria. Sí, cómo no. Hay grabaciones ahí. Hay grabaciones que lo atestiguan, pero eso va a estar en el 2010, seguro. Celebridades que nos escuchan. ¿Eh? ¿Cómo? Celebridades que nos escuchan. Ah, sí, sí, totalmente. Sí. Celebridades, y cuando decimos celebridades con todas las letras. Con S mayúscula. Con la S mayúscula al principio y todas las que vienen después. Que suene así. Claro, sí. Con... que suene la S. Con Z mayúscula. Con Z mayúscula. Pero escúchame una cosa, ¿podemos decir el nombre? No. Pero no, bueno, porque de acá no me... Claro, capaz que en el 2010 no se sabe. Además, tengo un audio de lo de ayer. A ver, poneme algo. Si quieres lo pasamos. Bueno, un poquitito. Viernes 11 de diciembre. Café La Diaria. Bueno, estamos en el Café La Diaria, acá en la calle Soriano y... María. La Soria y Ciudadela, ¿no? Soriano y Ciudadela, sí. Soriano y Ciudadela. Bueno, estamos en la noche de cierre del año de cinco prestigiosos emprendimientos que tiene la cultura y los medios en Uruguay. El sello Contrapedal, Un Huevo Revista, obviamente, la revista de Uruguay, el portal 180, Link TV y ¿qué le anda alguno? El Codeo. El Codeo demuestra ser un programa que sabe dónde está parado. Estamos en el 770 de la Valle Soriano, disfrutando una noche con algún trago, con gente conocida. Tú sabes que se dijo todo eso. Se hace la voz, ¿no? Bueno, yo estaba hablando con alguien. Florencia le hizo una incisiva nota a Dani Umpi. Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Conoces el Codeo? No conozco. ¿No lo conoces? Es un programa de radio de Un Huevo Revista. ¿De qué? De Revista Un Huevo. Ah, de Revista Un Huevo. Sí. Te invitamos a escucharlo, www.unhuevorevista.com/radio, y ahí lo podés escuchar. Dale, buenísimo, una revista de la radio. Ahí está, vale, y viene capaz que te tenemos invitado y todo, si querés. Dale, estoy encantadísimo. Dale. Bueno, me gusta la revista, así que la radio va a estar buena. Dale, buenísimo. Bueno. Te esperamos entonces. Vamos, gracias, chao, chao. Gracias. Chao, bueno. Y conocimos al primer y único oyente del Codeo. Opa. Sí, acá tenemos el oyente, el primer oyente del Codeo, está grabando. Mirá, tenés el honor de que con ese mismo, flaco, con ese mismo grabador le hicieron una nota a Dani Umpi. Estás hablando con el grabador. Qué honor, vos. Sabelo. No sé, me siento muy... ¿Están grabando en serio? Me siento grabando, ¿verdad? Vas a salir en la radio. No sé, en la radio. Que, bueno, me puedo automandar un saludo porque nunca me mandan saludos. Un saludo para mí, que lo escucho. Yo lo escucho el domingo de mañana. Mirá, para escuchar saludos, lo de mañana escuchás, te lo bajás. No, yo, ¿cómo me lo bajo? Claro, porque podés entrar a www.unhuevorevista.com, ahí entras a radio y tenés el codeo. Siempre y cuando estén los lunes, ahí lo tenés en vivo, los lunes a las 21. Por eso yo lo escucho el domingo de mañana. Lo bajo y lo escucho el domingo de mañana. Te dije lo bajás. Sí, yo lo bajo. Estamos hablando del mismo idioma. Lo escucho online. Claro, en vez del jueves lo escucho online. Estás caminando con la radio por la radio. Sos un fan del Codeo. Si puedes decir fan, sos un fan del Codeo. 17 programas los escuché todos. ¿Y tenés? ¿Tenés la remera del Codeo o no la tenés? Porque si no la tenés, yo voy a gestionar para que la tengas. Y está, y si me la manda, es una opción para comprarla, yo la tengo. ¿No la tenés? No la tengo. ¿Y cómo que la compraste? ¿Por qué no sos fanático, nada? No sé, bueno, la remera, vos. Cerramos porque en cualquier momento se va a terminar la grabación y se va a cortar. Vamos a ver si sigue grabando esto. Sí, sigue grabando. Así que tuviste el honor de salir al aire, loco. Agradecenos. Les agradezco pila, la verdad, el placer de poder salir al aire. Y bueno, no sé, yo qué sé, suerte, sigan, ¿sí? Y que los domingos mañana yo los escucho, así que está. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Yo me mando un saludo a vos. No. Soy el único, lo escucho solo, aparte, así que me mando un saludo a mí. ¿Para qué le voy a mandar saludos si nadie lo va a escuchar? ¿Cómo mandar? Claro, que vamos a mandarle un saludo a alguien que está muerto. Yo lo escuché los domingos. Excelente. ¿Y vos cuándo lo escuchás? Todos los días. No me puedes hacer esto. Mira. Pero qué fantástico, parece. Qué fantástico, Dani Umpi. Sí, Dani Umpi. O sea, digo, la verdad me gusta que celebridades se estén acercando a nosotros. A mí, ¿no? Me pone, o sea, mal que algo bien hicimos. Exacto, ¿no? No sé qué hicimos. Vamos a hacer la cadena de amistad, ¿te das cuenta? ¿No? Tenemos que hacer una cadena, sí. Un collarcito de amistad. Vamos a hacer el collar de la amistad. No. Y qué increíble también lo de Damián, ¿no? El oyente que bueno, que nos idolatra. También muy meritorio lo de él. Y muy meritorio. Israel, ¿no? Sí, Israel. Muy meritorio también esas voces de nuestros entrevistadores, tanto de Ale como de Florencia, que demostraron que la cerveza, que el fernet, que no hay nada que mate esas voces. No hay nada que coma esas gargantas. ¿Viste como piensan que no se sequen las gargantas? Yo creo que lo de ustedes el otro día en la diaria fue un homenaje a ese lema, ¿no? Qué que rico, no se seque la garganta. Estaba todo, el fernet riquísimo. Estaba todo rico. Felicitamos a la gente de la diaria que brindó una linda fiesta, ¿no? Muy linda fiesta. Un poquito oscuro, me costó reconocer un poco la gente. Había momentos, pero no, salvo en el fondo que estaban las luces, salvo allá en el fondo estaban las luces. Allá sí, qué lindas fotos que hay en el fondo de la diaria. Quiero decirlo que me gustó mucho eso y las fotos son espectaculares. Muy interesante. Con respecto a lo que te venía diciendo, ¿no? De la diaria, no sé qué. Bueno, vayan, pasen por la diaria un rato. Y el café La Diaria hay que pasar ahí en Soriano, ¿no? Soriano. Soriano 770. Ahí está, casi Ciudadela. Soriano 770, así es. Bueno, ¿y qué? Pero, no sé, me pongo nostálgica porque ahora hasta marzo no volvemos. Pero para qué vamos a cerrar un capítulo. ¿Qué reflexiones merece este año? Este ciclo que estamos concluyendo. Y debutamos, sino que se puede decir. Salido de la radio. Debutamos juntos al lado tuyo. Al lado tuyo. También. Debutó de tu mano. Qué lindo, José. Nos tomamos de las manos de frente y debutamos juntos. Qué lindo esto. Con Florencia hicimos. Qué trío que hicimos. Qué trío que hicimos con Florencia. Después se sumó Alejandro. Ah, y un cuarteto. Partusa y todo. Cuarteto de no. Pobre Y ojo. Y en un par que se sumó Nachito Alcuri y Fernando Tete. O sea, imagínate cómo estamos. No, pobre de mí, ¿no? Bueno, mirá que yo vi a otros muy divertidos también, ojo. La verdad ha sido un gran ciclo, me parece, ¿no? Me parece tan fíjate, me emociono. Este tema sabes que está en el final de todos los videos de fiestas de 15, de bar mitzvot, de y te no muestran sé, a la gente están todos torta, ¿no? En todos, no hay uno o sea que Agadu prohíbe la emisión de un video de fiesta sin que esté esta canción. Está prohibido. No deja. Agadu obliga, no lo cobra, pero te obliga a ponerlo, es así. Es obligatorio. Sí, no, me pongo a llorar. No, tuvimos un muy buen año, ¿no? Yo creo que hemos sido de menor a mayor. Queremos yo por lo menos le quiero agradecer a la gente de Un Huevo que nos, se la jugó, nos dio este espacio y... Bueno, tampoco se la jugaron tanto, digo. A ver. Pará, tampoco que les íbamos a tirar la bomba, todo. Estamos rimando. El codeo sale. Vamos, claro, primero el codeo a ver si sale. Lo estoy haciendo jugando a ver si, para que a salga. A lo sumo le íbamos a hacer perder un oyente. Claro. Uno que tenemos, dos que tenemos. Bueno, pero sean los que sean, los tenemos. Los tenemos, los mantenemos. No los teníamos antes. No, pero hay que destacar en, a nivel social, el Facebook. Todo. Sí, los mails. Los mails que a han la llegado. Gente, a la gente que nos sigue desde el principio y a los que se reengancharon, a los que se engancharon después, a los que o nos a los dejaron que nos y se volvieron a reenganchar. A los que nos descargan por primera vez. Muchas gracias. Claro, sí, recuerden que tienen todo el verano para descargar su programa. ¿Y qué les parece? Un programa por semana. Vamos a decirle las vías de comunicación todavía, porque se pueden seguir comunicando. Ah, y vamos a seguir comunicando. Yo voy a estar... ¿Quién? ¿Quién? Perdón. Yo. Bien. Voy a estar... al comando del Facebook. De vacaciones un tiempito, pero acá en enero tengo un rato largo. ¿Y vas a contestar en el Facebook? Los que quieran, sí, voy a estar en el Facebook del Codeo, no lo voy a dejar ni ahí. Es bien, más, bien. Vamos a seguir actualizando ¿Qué, y contando qué tranquilo cosas. Que me deja porque yo no lo, sí, iba, no lo iba a chequear. No. ¿Qué te parece? Yo no iba a estar al frente yo, del Facebook, voy a pero te dejo a vos eso, entonces con todo. Voy a seguir con eso y le vamos a dar para adelante con el Codeo, bueno, con todo. El Codeo, nos buscan así en Facebook. ¿En Facebook? Después está el codeo arroba live. Vos sabés que va a terminar el año. Va a terminar el codeo, año. Para. No, el codeo arroba live.com. Sí. Ahora sí. Es la mejor, la que vos te acordás. No, eso después es está, pará. www.huevorevista.com /radio o entrando a la página de la revista que pueden chusmear por ahí. Sí. En el link. En el link que dice UH Radio. Y ahí nos buscan en la grilla, nos buscan por el codeo. Sí, nos vamos de fiesta, vamos a poner un poquito de alegría a este final, gente. Se viene el verano y bueno, estamos hablando. Gracias por venir a todos. Pará un poquito. Pará. Está. Porque si vos me tirás eso ahora, yo la verdad que me altero y me pongo a bailar acá. Yo pensé que no lo llegué a escuchar, pero dale. No te digo. No. Sos malo. Pará un poquito, ya me pongo a bailar acá. Pará. Déjame entrar en clima. Voy a agarrar el vaso aquel. Anda, agarralo, que tiene. Pero está lleno de. Trae fernet, trae la cerveza, trae whisky. No, pero ese vaso que tiene caña. Vos. No, es un poquito de agua mía. Pásame la botella. Un poquito mío. Vamos a brindar. Ahí va. Se te fue la mano. Me quedó pasadito. A ver, flow tranqui. Ahí va, eso. Pará, ¿qué me falta? A Papurri le falta. Muy bien. Bueno, ahí va. ¿Y el oso? ¿Vaso? ¿Eh? ¿Y el oso? No, yo estaba aquí al lado. Y contigo estaba aquí al lado. Brindamos así. Gente, brindamos por un gran 2010. Vamos a agarrar la. Ahí va. Sí, mirando la corneta, los ojos, Seguimos. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Gente, buen año para todos. ¿Nos vamos con la fiesta? Nos vamos para la fiesta de tu hermana. La vamos para ¡Vamos! Pero. Mirá la flor. ¿No viste la canción esa? Ah, muy rico esto. No, para la fiesta, ¿no? No la conozco, pero si me la querés presentar. Pues, mira, a tu hermana no la conozco, pero si me la querés aparte presentar. Aparte de la letra dice... Vamos a conocerla ahora. Trajimos una cosita para tu hermana, ay, qué loca va a quedar. Bueno, vamos con entonces. Vamos con esa canción entonces. Buen año para todos, gente. Nos encontramos en el 2010. Gracias por venir, Flo. Gracias, José. Gracias, Kim. Feliz año nuevo. Gracias, Ale. Próspero año nuevo, que nunca se dijo. ¡Excelente, Codeo! ¡Feliz año! Que tenemos DJ rápidamente. Que comience la fiesta. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le manda la niña. Sa, yakuza, yakuza. Even